El diseño editorial es una de las ramas más completas en el diseño gráfico. Requiere no solamente de una buena dosis de creatividad, sino conocer la técnica en la que se va a producir, saber aplicar nuestro idioma y cómo generar un archivo que sea lo más amigable posible para producción. Sea desde un folleto hasta un libro de arte, resulta básico conocer las reglas, dominarlas y aplicarlas. Seguramente habrá más, pero con base en la experiencia obtenida en estos años, las englobo conceptualmente para su correcta aplicación en cualquier producto editorial, reduciendo riesgos, tanto en la comunicación como en la parte de producción. Punto número 1. Lee lo que diseña. Parecerá muy obvio, pero es fácil detectar cuando se diseña un texto sin conocer la parte sensible de la información. En publicaciones cortas como folletos o revistas, leer los textos nos permitirá saber dónde cortar columnas, hacer tablas, entender el lugar donde deben ser colocadas y dar dinamismo y orden a la lectura. Lo mismo aplica en libros que no sean de texto corrido, como en las novelas, por ejemplo, y que en lo posible se empata y completa el contenido con la parte gráfica. Además, leer un texto permitirá adentrarnos en el tema en lo que diseñamos y podremos tomar decisiones creativas que incluso pueden llegar a alterar los textos en pro de una comunicación más efectiva. Punto número 2. Haz la letra chiquita. Si vas a aplicar un diseño en un tamaño carta, seguramente despliegas la hoja de tal forma que se acople el tamaño del monitor. Entonces, cuando comienzas su tipografía, dejas el tamaño que viene por omisión, que es de 12 puntos, por lo que alcanzas a leer perfectamente. Sin embargo, al momento en que imprimes tu diseño, te das cuenta que la tipografía es grande. Este tema es muy recurrente en temas de producción. Una letra demasiado grande no solo ocupa mucho espacio, sino reduce el ancho de las columnas. Lo más recomendable es, una vez seleccionada la tipografía a utilizar, imprimir una hoja con párrafos compuestos en diferentes tamaños, de 6 a 12 puntos y luego de 14 hasta los 36 puntos para los títulos, subtítulos y balazos. Recuerda que dependiendo del texto también es el tamaño de la fuente. Punto número 3. Comienza tu archivo final como original mecánico. Desde el principio, trata tu archivo como si ya estuvieras armando un original mecánico. Dedícate a hacer los rebases correspondientes y a revisar las imágenes que comienzas a aplicar al diseño. De esta forma, reduces considerablemente el margen de error producido por la presión el día de la entrega. Punto número 4. Mantén un solo estilo. Para lograr mantener un estilo único, es necesario realizar un planteamiento claro del diseño antes de ejecutarlo. Selecciona la tipografía cuidadosamente y el formato de los textos, tamaño, interlínea, alineación y si llevará cortes de palabra, kerning y tracking. También es importante que plantees el espacio entre párrafos y combinarlo con sangrías. El secreto es la constancia en todos estos aspectos a lo largo de la publicación. Punto 5. Cuida tu ortografía. Siempre lo he dicho, que un diseñador serio sabe ortografía. Si la tuya es mala, siempre estarás expuesto a correcciones. Un diseñador no puede darse el lujo de tener mala ortografía, de no conocer las reglas más elementales del español, así como los estilos de redacción. 6. Usa el programa correcto. Es importante la decisión del programa a utilizar para ejecutar cualquier diseño. Un folleto de 4 páginas se puede hacer en Illustrator o InDesign. Si no hay demasiados textos o imágenes, nos inclinamos por el que mejor dominemos. Utilizar el programa correcto es importante para trabajar más rápido, con mayor facilidad y reducir errores y complicaciones de producción. Punto 7. Boceta. Bocetar tiene la ventaja de la ocasión, de tener el auto en cualquier lado para plasmar una idea en una libreta o bien experimentar rápidamente ideas o conceptos, además que nos ayuda a diseñar sin la predisposición de una herramienta preconcebida en cualquier programa. 8. Cuida las manchas tipográficas. Controlar las manchas tipográficas implica un conocimiento y sensibilidad especial sobre la tipografía, saber ajustar el espacio entre palabras, el interletraje y los guiones para partir palabras implica un trabajo crítico. Punto número 9. No uses copy-paste. Usar este método delata la falta de cuidado en detalles como manejo de color, puntos por pulgada, DPI y el formato de color. Y por último, jerarquiza, es el punto número 10. El diseño editorial podemos llevarlo a dos niveles distintos. El primero es para llamar la atención del lector e interesarlo en el tema. Y en el segundo, para dar confort y dinamismo a la lectura. Aunque no siempre van juntos, pero sí son importantes. Y así terminamos. Se pueden generar sin problemas más reglas o se pueden desprender libros completos de cada uno de estos temas. El afán aquí no es otro, sino mostrar temas relevantes que me toca haber seguido en la aplicación del diseño editorial.